Desde Arequipa para todo el sur, el Perú y el mundo, somos la señal que une a la región. Este 2026, sorpréndete con lo nuevo que tenemos para ti en todas nuestras plataformas. En Facebook, Radio Yaraví Arequipa. En TikTok, Radio Yaraví. En YouTube, Radio Yaraví. En la web www.radioyaraví.org.pe. Gracias por ser parte de Radio Yaraví, 106.3 FM y 930 AM, con todas las voces. Es momento de escucharte. Llama, opina, participa, comenta. 21-317-2 y 28-9952. Radio Yaraví, la radio que te escucha. Entrevistas, todas las noticias están aquí. Yaraví informa.